auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado, más de 30 años de experiencia, jardinería integral con asesoramiento profesional en toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma, los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox. De soñar. Este viernes se suspenden las clases en el turno tarde por desinfección. Queda garantizada la continuidad pedagógica, rezaba ayer un cartel en las puertas de un colegio a muy pocas cuadras de esta radio. ¿Desde cuándo las clases se suspenden por desinfección? Desde hace mucho, lamentablemente. ¿No se podrá desinfectar los sábados cada 3 meses? Hubo un tiempo en que no fue así. Nadie hablaba ni escribía sobre la continuidad pedagógica. Pero los chicos iban a la escuela todos los días, las maestras también, y las fechas patrias se celebraban el día en que correspondía por calendario. Ir a clases, hacer los deberes, estudiar, formaban parte de una rutina que a lo largo de las generaciones hicieron de la Argentina un país a la vanguardia del mundo. Los mejores eran premiados, eran los abanderados. Los malos alumnos o se esforzaban, o repetían, o se iban a otro colegio. Ahora nadie repite, las faltas son elásticas y las notas siglas poco claras. Pese a todo, la Argentina sigue dando a luz personajes como Nicolás Monzón, el estudiante quilmeño que se ubicó en el top 10 de los mejores estudiantes del mundo. Es el primer argentino que llega a esa instancia en un premio internacional, el Global Student Prize 2022, lanzado por la Fundación Barkey, del que participaron casi 7.000 postulantes de 150 países. Nicolás está entre los 10 primeros. A mitad del secundario en el colegio parroquial donde estudiaba, se enteró de que existen las universidades y de que podía ser arquitecto, ingeniero, diseñador, en fin, cualquier profesión que se propusiera. Mi idea era terminar de estudiar, agarrar la pala e irme a trabajar con mi viejo, se sinceró en Caminante hace 2 semanas por esta misma radio, cuando estaba entre los 50 primeros estudiantes del mundo. El pasado jueves 1 quedó entre los primeros 10. Escuchemos ahora 50 segundos de lo que nos decía Nicolás el 27 de agosto sobre la importancia de la palabra de los docentes. Him the anger and pain. Bueno, no tenemos el audio, después lo pasamos. Comentaba en ese audio la situación que vivió cuando un profesor lo alentó para estudiar y que finalmente hizo que llegara a la universidad porque no sabía que existía. Una salida educativa con su colegio le permitió saber de las universidades y de las becas para solventar sus estudios. Nico se puso las pilas, levantó notas en todas las materias y para el fin de su carrera de estudiante secundario, su promedio le permitió acceder a una beca del 150% de una de las mejores universidades privadas, como es la UAD, donde estudia Ingeniería Informática. En la UBA estudia otras dos carreras, Matemáticas y Física. En el contexto de una familia pobre y en una época donde el superarse y el estudiar no son especialmente fomentados, la acción de este pibe brillante resulta inspiradora. Pese a todo, se puede estudiar. Se puede salir adelante y forjarse una carrera en la vida, aunque el sistema te diga que no y te quiera ayudar de la peor manera. Estudia cuando quieras, no vas a repetir nunca, y anda a clase cuando lo sientas. Nico se abrió camino como pocos desde una de las barriadas más humildes de la ciudad. Hijo de un albañil que en el peor momento de la crisis salió a recoger cartones y de una madre que supo ganarse el mango a fuerza de canjes, la pregunta surge casi naturalmente. ¿Qué nos deparará este muchacho? Después de todo, Sarmiento, el presidente que levantó 500 escuelas y cambió el país para siempre, fue hijo de un simple arriero, soldado de la independencia. Soñemos que no cuesta nada, y es lo que necesitamos, soñar grandes sueños. Caminante. Bendición, Juan Luis Guerra. Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre cariño, que las olas de los mares te hicieron un chal de espuma, de nubes y lirios, y la luna no se convenció, y bajó a mirarte el corazón, y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante más bello que mi bendición. Quererte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición. Dicen que las palmas aplaudían al oír tus pasos cariño, que los ríos salen de su cauce al contemplar tus ojos divinos, y un lucero no se convenció, y bajó a mirarte el corazón, y al mirarte dijo que no había visto luna llena más bella que mi bendición. Tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición. Cuando me hablas oigo un coro de amor para dos, el falsete de un te quiero pegado a tu voz. Qué bendición tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición. Andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición. Gracias. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por la FM Box, para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café con un caminante invitado. Hoy va a estar con nosotros la profesora Luciana Sabina, ella es profesora de historia recibida de la Universidad de Cuyo, y vamos a conversar con ella sobre Sarmiento. Mañana, 11 de septiembre, se celebra la vida de Sarmiento, se recuerda el fallecimiento, y bueno, vamos a hablar con esta docente también sobre la vida de Sarmiento y lo que representó y representa aún en la Argentina, todo lo que tenga que ver con su política educativa, la construcción de escuelas y todo eso. Esta es la caminata radial número 138 y, como siempre, en la sección Caminos Famosos nos acompaña el profe de historia Julio Lloret. Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás? Muy bien, David, ¿cómo estás vos? Un poco congestionado, me parece. Sí. Esta temporada vengo repitiendo el mismo escenario cada tanto. Y sí, los tiempos que ya acercan a la primavera son propicios a este tipo de afecciones, sí, alergias. Sí, a veces los cambios de temperatura nos juega uno un descuido y, sí, y caemos, ¿no? Bueno. ¿Y de qué vas a hablar hoy, Julio? Hoy voy a hablar acerca de cómo ciertos sucesos históricos, locales o nacionales o internacionales también, cambian los nombres de las calles. Por ejemplo, en Quilmes tenemos una sucesión de calles que están dedicadas a las provincias argentinas. Claro. La calle San Juan, la calle San Luis, donde vivía yo, la calle Corrientes, sí, la calle La Rioja, pero esa serie de calles bautizados con el nombre de provincia se corta en dos casos, donde la calle pasó a tener el nombre de una persona. Ah, mira. La calle Santa Fe pasó a ser Rodolfo López, lo hemos hablado, sí, acá. Sí, sí, sí. Y también hemos hablado así al pasar, pero es bueno, lo vamos a volver a hablar por el tema de la violencia política que no nos deja, no nos quiere abandonar, parece, en nuestro país. Sí. La calle Salta pasó a ser Bombero Sánchez. Ah, mira vos. Entonces, Bombero Sánchez era Salta antes. Bombero Sánchez era Salta. ¿Y Bombero Sánchez desde dónde va? Desde Las Vías, ¿no? Es de Quilmes Oeste, va desde Las Vías, donde se divide el este y el oeste de Quilmes, sí, hasta el Camino General Belgrano. Ah, es largo. Es larga, sí, es larga. Sí, sí, sí, sí, sí, para los que no son de la zona serán como 30, 40 cuadras. Claro, claro. Y bueno, esta persona, el Bombero Sánchez, del que vamos a hablar, fue protagonista de un suceso heroico que tiene que ver con la violencia política en nuestro país. Bueno, un caso parecido a ese del cambio de provincia por alguna personalidad es el de Córdoba. Uh-huh. Antes estaba la calle Córdoba, que ahora es Perón, no, Presidente Perón, ¿no? Presidente Perón, exactamente. Es la calle que lleva derechito al puente, ¿no? Sí. Desde el Quilmes Oeste hacia el centro. Es Presidente Verde. Parece que alguien de las autoridades del municipio, cuando necesitan bautizar alguna calle, ahí las provincias están en primer plano para poder ser cambiado el nombre de las calles. Que no es una buena práctica. Me parece que se podría mantener el nombre de las calles y quizás hacer como un aviso abajo de nombrar a la persona que queremos homenajear sin cambiarlo. Sí, yo creo que una posibilidad es cambiar el nombre de la calle, por ejemplo, en un tramo. Claro. Creo que pasó eso en la calle, la avenida en realidad, que está frente a la cancha de Quilmes, se homenajea a algún futbolista, dirigente, algo. Uh-huh. También con el comercial, que era el comercial número uno en el centro de Quilmes, lleva el nombre de un profesor, sí, que fue director también, uh-huh, que ahora no lo puedo recordar. Botaro, eso. Sí, sí. Que son dos casos que, uh-huh, que es una solución intermedia, o sea, se, sí, le hace el reconocimiento a esa personalidad, sí, pero la calle en sí conserva, creo que es Paz, y después continúa, sí, siendo Paz, ¿no? El caso de Botaro. General Paz. General Paz, sí. Porque, digamos, no es solo un tema de reconocimiento, sino que las calles, la gente las memoriza, ¿no es cierto? Uh-huh. Correcto. Y son la manera de trasladarnos, de ubicarnos, de puntos de referencia, no está para ahí estar cambiándolas cada... Me acuerdo un humorista cuando era chico que nombraba a la calle Cangallo, y le cambiaron el nombre por Perón en la ciudad de Buenos Aires, decía Juan Domingo Cangallo. Sí, bueno, y a veces te das cuenta de la edad de la gente o, sí, de cómo no frecuenta el centro cuando dice eso, se habla, claro, de Cangallo. No quedan casi, ¿no? O sí. Después estaba el primer ministro inglés, muy famoso, y también lo cambiaron por... Bueno, ya me voy a acordar. Por otro, un personaje... Canning. Mucha, sí, gente ubica Canning. Sí. Scalabrini Ortiz. Scalabrini Ortiz. Un, sí, historiador argentino, ¿no? Nacionalista. Bueno, así que el tema de hoy es la calle Bombero Sánchez. Y los cambios de nombre de calle, de denominación. Bueno, aprovechamos este día para saludar a nuestros amigos docentes. Mañana es el día del maestro. Uh-huh. A todos aquellos que ejercen y han ejercido y llevan en el alma esta actividad. Y también a nuestros amigos agricultores. Esta semana fue el día de, no sé si jueves o viernes, fue el día del agricultor, así que le, sí, mandamos un saludo muy grande a todos aquellos que nos están escuchando y que trabajan, uh-huh, la tierra, sí, desde el sencillo agricultor que tal vez tiene una quinta hasta el que es un productor agropecuario y que, bueno, labrar y sacarle el fruto a la tierra demanda un trabajo y una inversión y un conocimiento muy importante. Bueno, va a estar con nosotros también la palabra sabia de nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata y sus relatos inspiradores, que en este caso nos convocan al amor. Vamos a reírnos otra vez, dice Tony López. Laura Espiñeira en Caminos del Alma aporta lo suyo con un clásico de Héctor Gagliardi, La Maestra se llama. Es un tema, un poema muy, muy emotivo. Y del archivo de Esa Ya La Vi, Patricia Mendi nos trae Adu, la película Adu. Y como siempre, Damián Espadea en la operación técnica, dándole fluidez y sentido artístico a esta bonita caminata de los sábados a la mañana. Una mañana fresca, ¿no es cierto? Pero soleada. Bueno, Julio, ¿cómo te trató la calle esta semana? Me trató muy bien. Hice algunos trámites que son bastante tediosos, como cualquier trámite. Tuve que ir a la oficina del servicio eléctrico, ¿sí? Edesur. Sí. Y bueno, pero digamos que estuve una hora y media en Edesur, ¿no? Pero uno agradece cuando encuentra alguien de atención al cliente que le pone onda al tema. Sí, esa es la clave. Sí. Este caso es de una chica jovencita, bien luqueada, ¿vieron cuando alguien se luquea de joven? Bueno, que le presta atención a cada detalle. Sí, pero sí, no, sí, era eso lo que me llamó la atención. Lo que me llamó la atención es que usaba auriculares, ¿sí? Sí. Y cada vez que se levantaba a sacar una fotocopia, porque uno tiene que llevar comprobantes, como que escuchaba la música y tiraba pasitos de donde ella atendía hasta la fotocopiadora. O sea, le ponía mucha alegría al trabajo. Obviamente, cuando estaba atendiendo a la gente, se sacaba los auriculares. Ah, claro. Pero como tenía como 10, 15 metros hasta la fotocopiadora, iba y venía tirando pasitos. Y me causaba mucha gracia, pero digo, veía a todos el resto de los compañeros muy serios, solemnes, y sí, ella, digamos que era una nota discordante en la atención. Pero digo, qué bueno que le pongan onda a una espera que es tediosa y uno está ocupando tiempo de su trabajo, de su descanso, para hacer eso. Así que me cayó bien el tema. No me tocó ella, no me atendió ella, pero yo, claro, veía a medida que llamaban los números que ella hasta cuando llamaba a la gente, no llamaba desde el escritorio, sino que se levantaba y los iba a buscar. Y porque se levantaba, porque aprovechaba para hacer algún pasito, le gustaba. Se levantaba e iba a buscar a la gente. Iba a buscar a la gente, claro. Bueno, vos sabés que eso es una cosa que ha casi desaparecido, ¿no? Uh-huh. Ponerse de pie, sí. Cuando, por ejemplo, se acerca alguien a saludarte o, uh-huh, o tenés que ir a buscar a alguien. Sí. La otra vez estuve en un sanatorio muy importante en el centro y el muchacho que nos atendía se salió detrás del mostrador, uh-huh, y vino donde estábamos nosotros y nos llevó hasta, sí, el lugar que teníamos que ir, ¿no es cierto? Que no existe eso ya, ¿viste? Bueno, en este caso en Edesur todos se paran y van a buscar al cliente, pero bueno, esta se paraba y tiraba pasos. Escuchaba musiquita. Escuchaba música. Está muy bien. Bueno, mira, yo quiero comentar un par de cosas sobre hechos internacionales, pero con un condimento nuestro, ¿no? Sí. El primero, bueno, esta semana nos hemos visto afectados, ¿no? Tocados por la partida, el fallecimiento de una mujer como Magdalena Ruiz Guiñazú, que marcó la radiofonía argentina, ¿no es cierto? Pero que además se distinguió a partir de ese reconocimiento, ¿no?, que tenía como mujer de radio, porque fue una mujer de radio esencialmente, aunque también incursionó en la televisión y en la prensa gráfica, se distinguió en el tema de los derechos humanos, ¿no? Fue la mujer que, una de las mujeres que integró la CONADEP, la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, y que dio a conocer un informe que, bueno, puso luz sobre lo que fue el tema de los derechos humanos en la Argentina, uh-huh, durante la época de la dictadura, un tema que, digamos, atroz, lúgubre, tenebroso, y que, bueno, le tocó ponerse al frente junto con Ernesto Sábato, ¿no?, el escritor argentino, y otras personalidades de la cultura, de distintos ambientes, de la política, y revelar eso, echar luz sobre eso. Y bueno, le ha valido una fama internacional, porque, digamos, Magdalena fue muy conocida fuera del país también. Ahora, te voy a contar algo, creo que lo hemos hablado acá alguna vez, que en su momento la invitamos a Magdalena a participar, a entrevistarla, ¿no es cierto?, como mujer de radio, porque, digamos, ahora vienen todos los reconocimientos, pero era sabido eso, ¿no?, que era una gran mujer. Magdalena no quiso hacer la entrevista, uh-huh, pero hubo un detalle. Yo le envié un mensajito de audio y ella me lo respondió. Mira, y me dijo que ella tenía, sí, un compromiso con su propia emisora y no podía salir al aire, pero estaba agradecida por la invitación. Te digo, en estos días hemos escuchado múltiples comentarios sobre su personalidad, su temperamento, su acercamiento a sus compañeros como una más. Y la verdad que nosotros lo podemos comprobar. Tuvo la deferencia de responder un mensaje en un ambiente que muchas veces no te responden nada, ¿no? O mira, te responden sí. Y claro, después no aparecen, como nos pasó con algún famoso que a la hora de salir al, sí, aire no respondía al teléfono, ¿no? Y nunca más supimos de él, pudimos, sí, volver a ubicarlo. Así que, por un lado, ese dato, ¿no es cierto?, que me parece interesante y revelador sobre una personalidad. Por el otro, también muy, muy conmovido fue la partida, la muerte, ¿no?, de la reina Isabel II, sí, segunda de Inglaterra. Ya asumió el rey Carlos III, que la va a reemplazar, su hijo. Y viste que en las horas previas, cuando ya parecía que había fallecido, se empezó a hablar de el protocolo o la frase insignia o consigna para indicar que había muerto, que creo era la Torre de Londres, ¿no es cierto? Uh-huh. A partir de la cual se desencadenó todo un protocolo, uh-huh, con una cantidad de cosas para hacer sobre los funerales, las exequias, las honras a un monarca, una cosa que no estamos acostumbrados, ¿no es cierto? Sí, sí. Que ya casi no existen y que acá ya está todo escrito. ¿Y sabes qué pensaba, Julio? Uh-huh. Qué importante que son los protocolos. A veces sí. Uno dice, no, los protocolos, ¿para qué sirven los protocolos? O se premia al a la improvisación. Sí, o al tipo que rompe el protocolo, ¿no es cierto? Sí. Que dice, ah, no, él no se atiene al protocolo, ¿no? Pero yo pienso que el protocolo tiene un lado muy bueno y muy importante, porque el protocolo generalmente está hecho para, no siempre, pero muchas veces para situaciones de crisis, que a veces en las escuelas se practica. Bueno, los chicos son evacuados y llega a haber una emergencia, un incendio, entonces se los llevan y marchan y caminan por la calle hasta otro lugar, bueno, para que sepan qué hacer, cómo hacer y a dónde ir. Bueno, es un protocolo, es una serie de pasos a dar que ya están previstos, pensados de antemano. Y hemos dicho alguna vez en Caminante qué importante es que uno tenga protocolos, aunque sean muy mínimos, en el tema del tránsito. Claro. Cuando uno tiene un accidente, tiene que frenar. Tratar de ubicarse sin molestar. Si el coche, el vehículo quedó en condiciones, reacomodarse, no pararse en el medio del tránsito, pero hay que parar. O sea, es una decisión que uno tiene que tomar previamente, porque eso es lo que tiene el protocolo. No depende, como se hizo antes, no depende de las emociones, de las circunstancias, ya está decidido de antes. Y que uno también pueda pensar estas cosas de antes. Bueno, si hay un problema con otro vehículo, chocamos, lamentablemente, y bueno, hay que parar. No tengo que escaparme, seguir, ¿viste? No pasó nada, negarlo, ¿viste? Fue un rasponcito, qué sé yo. Bueno, así que yo, esas dos pequeñas historias, o sea, pequeñas historias vistas desde acá, pero que bueno, han conmovido al mundo, ¿no es cierto? Bueno, vamos a la consigna para hoy, Julio. Sí, la consigna tiene que ver con las adivinanzas. A ver. Las adivinanzas han sido desde siempre la manera de aguzar el ingenio, divertirnos y pasar el rato. En los últimos tiempos, sin embargo, parecen haber caído en desuso. ¿Qué adivinanzas recordás de tus tiempos de escuela? Las que compartías, las que te decían. Contanos al 116-400-7047. Bueno, vos sabés que yo jugaba mucho con las adivinanzas, pero me queda una sola. Pero bueno, convocamos a nuestros oyentes a que nos manden sus adivinanzas, las que recuerdan, de su infancia. Una señorita muy aseñorada pasa por el agua y no se moja nada. Es muy, muy fácil. Pero no la digas. No. Queda ahí. ¿A qué número nos tienen que llamar, Julio? Al 116-400-7047. Bien. Escuchamos ahora desde Brighton el informe de una argentina, Dora Kohler, sobre cómo se está viviendo la situación de las exequias, de los funerales de la reina Isabel II. Que en Londres es donde hay más movimiento, pero la vida sigue más o menos su curso normal. Aparte de la gente que fue al Buckingham Palace para presentar sus condolencias, dejar flores y estar ahí cuando llegó el rey Carlos III esta mañana y que estaban saludando y qué sé yo. Yo vi un poquito de lo que pasó en la Catedral San Pablo y es impresionante, estaba lleno, estaba abierto a todos. Es una cosa muy especial, viste, que te guste o no la monarquía, la reina es casi imposible pensar que no está más. Y tiene mucho, se ha ganado el respeto de todos, no solo en su país. Veremos ahora qué hace Charles. La gente no está, no hay vacaciones, no hay nada. Creo que va a ser duelo nacional o feriado bancario el día del entierro. Pero si no, son 10 días de mourning, como se dice acá, que no me acuerdo ahora cómo se dice en castellano, pero no las escuelas no se cerraron. Muchos de los eventos se siguen haciendo, pero por ahí un poquito bajan los decibeles para la fiesta, ¿viste? Ahí había un maratón para este fin de semana desde Londres a Brighton para ciertas obras de caridad y decidieron que lo van a hacer igual. Pero es muy querida, ¿viste? 75% de la gente la quería, le estaba de acuerdo y qué sé yo. Lo que va a ser el otro, no sé lo que va a chamullar. No te puedo decir, no tengo idea. tendrá que probar que es capaz. En fin, capaz es, porque hace 70 años que está esperando y que fue entrenado para eso. Y vamos a escuchar a los Beatles mientras mi guitarra llora dulcemente. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. La maestra. Tan buena como mi vieja y como ella nerviosa, de las que agrandan las cosas y que por nada se quejan. Tenía entre ceja y ceja esa cuestión del aseo. En lo mejor del recreo, revisaba las orejas. Decía que un pajarito al oído le contaba a los niños que conversaban cuando salía un ratito. Y si un grandote de quinto armaba la tremolina, parecía una gallina cuando tira los pollitos. Nos tomaba la lección siguiendo el orden de lista y obligaba con la vista a escuchar con atención. Yo era medio remolón porque andaba por la G y 100 veces me chasqué al preguntar de a traición. Se pasaba todo el día prometiendo malas notas y que en vez de la pelota estudiaran geometría. Era mujer, y una mujer que sabía de un golcito de voleo. Por eso es que en el recreo los muchachos se reían. Pero una vez se enfermó y mandaron la suplente. Enseñaba diferente y hasta de usted nos trató. Y nosotros, qué sé yo, sería mejor maestra, pero fieles a la nuestra declaramos el boicot. Y cuando vino al grado, después de la enfermedad, nos pusimos a gritar que casi la desmayamos. Y cuando vio tantas manos que la querían tocar, de dulce se echó a llorar y nosotros la imitamos. Pobre maestra mía, ¿cómo estarás de vieja? Revisame las orejas, soy un chico todavía. No sabes con qué alegría quisiera volver a verte. No me vas a conocer, pero entonces te diría. Yo ocupaba el tercer banco, al lado de la ventana, el que abría las persianas cuando el sol no daba tanto. El que se ahogaba de llanto el día en que te dejó y que nunca, nunca te olvidó y es por eso que te canto. Vos sos esa dulce canción de la edad que ya se fue. Por eso vine otra vez para darte la lección. Pregúntame de a traición, maestra del cuarto grado, que cuando me has enseñado, lo llevo en el corazón. Héctor Gagliardi. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Bueno, tenemos, Julio, ya respuestas a la consigna sobre las adivinanzas. Sí, María de Wilde respondió bien a la adivinanza que vos propusiste. Muy bien, María, gracias por participar. Bueno, Carmen nos escribe y dice, buenos días, caminante. No, acá estamos con un mensaje. A ver. A ver, estamos un poquito. A ver, buenos días, caminante. Lindos tiempos esos para recordar. Van algunas que me acuerdo, nos dice María del Carmen. Tengo agujas y no sé coser. Tengo números y no sé leer. Cuando llueve y sale el sol, todos los colores. Cuando llueve y sale el sol, todos los colores los tengo yo. Silba sin labios, corre sin pies, espalda te pega, pero no lo ves. Y nos da las respuestas María del Carmen. Así que, bueno, muchísimas gracias, María del Carmen, por tus adivinanzas. Julio. Tenemos un mensaje de Patricia, pero tiene que ver con el tema de la educación. Bueno, dice, el tema de la educación es muy complejo. Antes había más estabilidad. El caso de Nicolás es privilegiado. Tuvo una familia contenedora y tutores que en su momento lo ayudaron. Hoy un niño puede llegar lejos con un maestro que lo estimule, pero también necesita ropa, comida, internet, buenas amistades, ni que hablar de la salud. Difícil momento para los educandos en general. Feliz día a todos los maestros y a no aflojar. Bueno, muchas gracias, Patricia. Y vamos a escuchar a Maná, Vivir sin aire. Quisiera. auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia, en la voz de Julio Lloret. Bueno, lo prometido es deuda y vamos a hablar acerca de los cambios de calle. En este caso, el cambio del nombre, la denominación de la calle Salta en Quilmes por Bombero Sánchez. Y esta historia está atravesada por la violencia política. Vos sabés, David, que al término del primer gobierno de Perón, sí, eran tiempos de una crisis económica, porque había pasado el tiempo de la bonanza, y bueno, y llegó el momento de pagar, ¿no? Y hay un ajuste fenomenal en el primer gobierno de Perón que mucha gente, o la historia oficial, prefiere olvidar. Y aparte un enfrentamiento... Mi mamá me contaba, sí, el pan de centeno, creo, claro, algo así, ¿no? Y un enfrentamiento total con la Iglesia Católica. Ah, mirá. Al extremo que provocó que simpatizantes peronistas quemaran varias iglesias en la ciudad de Buenos Aires. Y eso armó un movimiento de resistencia al peronismo, hecho fundamentalmente por católicos integristas. Se provocó una revolución, ¿no?, para sacarlo a Perón del gobierno, que tuvo éxito, que se llamó la Revolución Libertadora. Bueno, claro, era un gobierno democrático el de Perón, con ciertos rasgos autoritarios, pero gobierno democrático al fin, y lo saca un gobierno militar, ¿sí? Pero envuelto en la bandera del catolicismo, ¿sí? Como respuesta al incendio de las iglesias, ¿sí? Claro, en algún momento había sido un gran aliado, ¿no?, la Iglesia Católica. Claro, los aviones que bombardearon la Plaza de Mayo tenían en sus insignias una leyenda que decía Cristo vive. Cristo vive, decían los aviones mientras bombardeaban. Bueno, este era el contexto en el cual surge esta historia, porque Perón se refugia primero en Paraguay y después se va a España, pero impulsa la resistencia. Y la resistencia del peronismo va a ser violenta, ¿sí? Ah, mira. Haciendo atentados y poniendo bombas. Y es así que en 1956, el 18 de diciembre, el oficial tercero, Sánchez, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Quilmes, recibe la información que en el paso peatonal bajo nivel de la calle Salta, ¿sí?, vecino a su domicilio, él vivía en Salta número 6, o sea, estaba ahí nomás, ¿sí? Perdóname, dijiste el pasaje peatonal. Peatonal, no, hay un pasaje peatonal. Sí, iba a decir, sí, todavía está ese pasaje. Todavía está ese pasaje. Sí, podés cruzar las vías caminando, sí, por debajo del tren. Entonces, él detecta que hay un elemento extraño, ajá, que se supone un explosivo. Concurre al lugar y comprueba que se había puesto una bomba para que estallara al paso del tren. Imaginen la situación, ¿no? Es un tren que cruza cada 7, 8 minutos. Sabía que no tenía mucho tiempo para sacar ese explosivo. Hubiera sido una catástrofe, ¿no?, al paso del tren que estallara. Cumpliendo con el deber y vocación de servicio, aún sabiendo lo que se exponía, Sánchez intenta desactivarla, colocando el explosivo en un balde de agua. Claro, parece muy rudimentario, ¿no? Muy rudimentario, pero es la emergencia. Claro, y es la época, digamos, sí, ¿no? No había cuerpos especializados, claro, no fue la policía tampoco. Sí, ni, ¿no?, hablar en el 911, no, era actuar en el momento. Sin embargo, la bomba estalla en sus manos, muriendo inmediatamente en acto de servicio. Al lado de él estaba el vecino Jaime Campos, que sufrió heridas en una pierna. Pero así se evitó la catástrofe mayor que se hubiera producido al paso del ferrocarril. Sánchez, José María, no era una figura pública. Era un hombre sencillo, trabajador, altruista. Claro. Abocado a su familia y a su comunidad. Bueno, había abrazado la la profesión de bombero, de vocación de servicio, ¿no es cierto? Claro, y como todos los bomberos, tenía su trabajo aparte para mantenerse. Claro, ¿no? Tenía 43 años, había nacido en 1913 y estaba casado con Nélida Magdalena Bella, con quien tuvo dos hijos. ¿Y dónde trabajaba? Trabajaba en la cervecería. Ah, mira vos. Donde era un querido y respetado por su carácter afable y servicial, además de aguerrido e intrépido. El día de su muerte, el discurso lo hizo el vicepresidente de la Sociedad de Bomberos, don José Goldar, ¿sí? Y también el radical Esteban Tomero, porque era radical. Ah, mira vos. José Sánchez, ¿sí? Y fue ascendido a oficial segundo post-mortem. Bueno, y acá está el tema final. La calle Salta, donde él mismo vivía, lleva el nombre de este mártir civil de épocas convulsionadas de nuestra historia, Bombero Sánchez. Ah, o sea, Sánchez. Que él vivía cerca de donde estaba la bomba. Claro, estaba en Salta número 6. Ah, estaba ahí pegadito. Estaba ahí pegadito, claro. a las vías. Ahora, qué notable cómo el tiempo se come las historias, porque uh-huh. Imagínate que en ese momento habrá sido un impacto tremendo en la ciudad, ¿no es cierto? Más que sí. Era un bombero, trabajaba en la cervecería, uh-huh. no pasó inadvertido, ¿no? Para nada. Pero ahora nadie sabe nada de esto, ¿no? Sí, bueno, la reflexión final que yo le quiero dejar a nuestra audiencia es que la violencia política, nosotros en una época la habíamos erradicado, había un gran acuerdo, ¿sí? Que la política y la violencia no tenían que unirse. El acuerdo del 83, que mucha gente recuerda ahora, dejar los tiempos violentos atrás. Esperemos que ahora, inmediatamente, en el futuro, esto también vuelva a ser pasado para beneficio de toda nuestra comunidad. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante, ¿cómo están? Hoy traigo para compartirles tres temas de tres cantantes latinoamericanas, muy buenas las tres, y empezamos por una peruana que se llama Susana Baca, un poco la heredera de Chabuca Granda, y escuchamos este primer tema de Susana Baca. Thank you.

Consultas y turnos al 11-4088-2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11-4088-2864. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Y tal como habíamos prometido, vamos a conversar con la profesora de Historia, Luciana Sabina. Ella es profesora recibida de la Universidad Nacional de Cuyo y es autora del libro Héroes y Villanos, de Editorial Sudamericana, y ha publicado textos en diversos diarios y publicaciones como La Nación, Perfil, Infobae y Los Andes de Mendoza. También ha estado en distintos programas de radio y de televisión, así que muy honrados de recibirte y darte la bienvenida en Caminante. Luciana, buen día. Hola, ¿qué tal? Un placer. Bueno, vos sabés que a nuestros entrevistados siempre le preguntamos cuál es su calle preferida, así que queda la pregunta planteada para vos, Luciana. ¿Cuál es, desde Mendoza, tu lugar de natalicio, lugar donde has nacido, cuál es tu calle, tu camino, tu ruta, que te gusta, que recordás por alguna circunstancia? Bueno, mi calle preferida se llama Emilio Civit, está dentro de lo que es la ciudad de Mendoza, y es justamente la calle que terminan los famosos portones del parque General San Martín. Ajá. Y la verdad que, bueno, tiene una belleza particular. Además está rodeada de casas antiguas, muy hermosas, y bueno, me genera, no sé, algo agradable estar en esa calle. Claro, sí, es lo que decimos siempre, ¿no? Las calles son la posibilidad de tomar aire fresco muchas veces, ¿no? Cuando estamos un poco agobiados o metidos, enfrascados en nuestra actividad, la calle es un lindo lugar para recuperar el aire y la visión de la vida. Bueno, nos interesaba conversar contigo sobre la vida y la obra de Sarmiento, ¿no? ¿Qué perspectiva tenemos, se sabe, de la vida de Sarmiento como niño, como estudiante? ¿Cuál fue su formación? A veces tenemos episodios anecdóticos, o tal vez no tanto, pero que, bueno, los recibimos así, sobre su infancia, su, digamos, una vida en una localidad pequeña, con muy pocos recursos, pero que ya se dejaba perfilar como un, lo que sería después, un gran educador, ¿no? Así que, ¿qué noticias tenemos de la infancia, sí, de los, bueno, primeros tiempos de Sarmiento? Conocemos mucho sobre su... Ah, perdón, justo se cortó y pensé que habías terminado, discúlpame. No, te decía justamente, ¿qué noticias tenemos de Sarmiento y su infancia, ¿no? Y su formación. Bueno, tenemos mucha información que dio el mismo Sarmiento a través de un libro que se llama Recuerdos de Provincia, sí, en donde él habla de su madre y habla también de su infancia, de su padre incluso, y bueno, y de su adolescencia, y todo lo que él vive en ese trayecto. Todo, básicamente lo que hizo Sarmiento fue dejar una huella y bien escrito, ¿sí? Porque él quería que se utilizara para su biografía, ¿no? Sarmiento tenía una conciencia muy interesante de que él iba a ser un hombre importante. Y de hecho, además, por ejemplo, tenía el concepto de los escritores europeos, puntualmente los escritores franceses, de resaltar a la madre. Porque todos los individuos éramos en realidad una especie de copia de su madre, o era lo que más influenciaba. Entonces, tener una madre grandiosa era algo fundamental, cosa que obviamente doña Paula fue, pero de todas maneras él se encarga de transmitirlo. ¿Y por qué fue una madre grandiosa doña Paula, Paula de Albarracín? Bueno, realmente ella se tiene que hacer cargo prácticamente sola de 10 hijos, 15, que en realidad terminan sobreviviendo a la infancia, 5. Y ahí mismo Sarmiento cuenta cómo ella se encargaba, por ejemplo, en el verano de tener conservas para el invierno. Fue una mujer muy trabajadora y su padre generalmente se perdía durante temporadas, ¿no? Entonces, básicamente ella tuvo a su cargo a la familia. Claro, fue bastante bien, ¿no? Porque terminó criando un Sarmiento. Pero es interesante, por ejemplo, que cuando estaba tan, tenía tanto que hacer, que a Sarmiento lo ataba, ¿sí? Le ataba una soga a su cintura y el otro extremo estaba en la famosa higuera. Ajá. Lo ataba. Así que Sarmiento, para que no se fuera a la calle, cuando claro, tenía 4 años, claro, para que no se le fuera a la calle, porque estaba realmente, no daba más la pobre mujer. Y esto lo cuentan los historiadores de San Juan en base a los documentos que tienen en el Museo de Sarmiento. Claro, claro, claro. Sería un chico muy inquieto, indudablemente, ¿no es cierto? Con lo que resultó ser, indudablemente que de chiquito ya estaría. ¿Y dónde...? Digamos, ¿en qué momento Sarmiento empieza a tomar conciencia del valor de la educación como herramienta de transformación? Desde muy joven, porque Sarmiento, más allá de que él a los 16 va a fundar la primera escuela con un tío en San Luis, porque otra de las cuestiones era que doña Paula no podía con Sarmiento, entonces se lo mandó a una tía para que se encargara en un principio, después va a irse con un tío. Es decir, bueno, había que ser madre de Sarmiento, madre de Rosas, era complicado. Claro. Y la cuestión es que bueno, él de todas maneras, yo creo que se da cuenta de esto cuando tiene 4 años, porque aprende a leer y escribir, y lo llevaban por todas partes en San Juan, por el barrio, para mostrarle a los vecinos cómo él leía. Entonces ahí creo que él tiene esa primera visión de lo que era la educación y lo que generaba, ¿no es cierto? Generaba admiración también, más allá de que era algo transformador. Claro, claro. Indudablemente que era un chico destacado, ¿no es cierto? Porque si a los 4 años ya podía leer y seguramente que aprendió solo o con muy poca ayuda, era un niño prodigio, podemos decir, ¿no? Sí, en ese caso lo ayuda su padre y su tío, le enseñan a leer. Claro. Y eso fue algo que él le quedó. Pero su padre generalmente, es más, en Recuerdos de Provincia, él lo deja muy mal parado al padre, salvo esto. Entonces se enojó la familia con él, ¿no? Porque, bueno, no tenía que ser tan, contar todo, básicamente. No hacía falta, ¿no? Así que, sí. Claro, claro. Julio. Sí, es una figura notable. Sarmiento, ahora por lo que decís, yo creo que él no era lo que hoy se conoce como correcto políticamente, ¿no? Él decía, claro, y escribía lo que se le cruzaba por la mente, sea que agradara o no agradara, era así, ¿no? Sí, era así. Y además escribió tanto que se contradice, porque es un hombre que iba cambiando en su pensamiento, como cualquier persona que evoluciona, claro, ¿no? Claro. No escribía lo mismo a los 30 que a los 70. Entonces, hoy en día, bueno, se puede hacer el Sarmiento que uno quiera, en realidad, a través de recortes. Por eso es una víctima de algunos historiadores, ¿no? Del revisionismo. Porque claro, bueno, hacen esos recortes y dejan de lado el proceso, la evolución. Claro, qué bueno que es cambiar de pensamiento, ¿no? Cada tanto ir evolucionando, como mencionás, ¿no? Uno no puede quedarse estancado con el mismo pensamiento de la juventud que en la madurez, ¿no es cierto? Y qué interesante lo que hablás sobre Sarmiento escritor, ¿no? Porque a veces uno se queda con la figura del educador o del presidente, pero esta idea que él tenía de trascendencia, ¿no? Yo no sé si vos lo tendrás esto, si será cierto, ¿no? Pero tenía un amigo que siempre decía que Sarmiento en las sesiones del Congreso, cuando se presentaba, ¿no? Y escuchaba a algún diputado, y las cosas que decían, dice, por favor, que esto quede registrado para que la posteridad sepa con qué burros tuve que lidiar, ¿no? sin filtro Sarmiento, ¿no? Sí, sí. Bueno. No, y además insultaba, entonces también tenían que justamente poner en las actas del Congreso que el senador Sarmiento dijo tal y tal cosa y eran todas malas palabras, ¿no? Así que él tenía esa personalidad. Claro, claro. Y hablemos de la obra de Sarmiento como presidente en función de la educación, de escuelas, institutos, que es un poco la culminación de este pensamiento, ¿no?, que él tiene, de estos libros, de esta formación, que cuando tiene la oportunidad la plasma en todo esto, ¿no es cierto? Bueno, él asume y lo que dice es qué suerte tiene este país de que ha asumido la presidencia un maestro. Y de alguna forma ahí marca, ¿sí?, cuál era lo que iba a hacer de este país. En ese momento incluso recibía muchas burlas de la prensa, que decían que Sarmiento iba a hacer escuelas y todo esto, y no lo tomaban muy en serio. Y bueno, realmente lo hace. Y además, él, si uno puede resumir la obra de Sarmiento en la educación, uno puede, en su presidencia, uno puede decir que él todo lo pasa por el tamiz de la educación, o sea, básicamente crea, por ejemplo, escuelas nocturnas para que en las provincias las personas que trabajaban en el campo pudieran ir y entonces cuando les llegaran las semillas que le regalaba el Estado pudieran leer las instrucciones. También lo hace desde el punto de vista militar, todo, ¿no? Él, digamos, que se encarga básicamente de generar estos tamices en los espacios en los que puede y llega. Claro, claro. Tenemos, bueno, ¿cuántas escuelas creó o mandó construir Sarmiento? Se calcula que unas 800 escuelas en 6 años, en una Argentina totalmente distinta, ¿no? Con mucha menos población aparte. Claro. ¿Y de dónde salió el dinero para esas 800 escuelas en 6 años? ¿Era una otra Argentina? ¿Se redujo el presupuesto en otras áreas? ¿Cómo fue eso? Se endeudó. Ah, se endeudó. Sarmiento pide préstamos. Sarmiento tenía, todo lo que era la guerra todavía, cuando él asume la guerra del Paraguay, estaba finalizando, pero generaba gastos y además había generado en la economía una depresión importante. Entonces, él lo que hace es pedir préstamos y realmente deja al país bastante endeudado, ¿no? Pero bueno, no fue una deuda que no se viera después en lo material, entonces eso generó crecimiento y bueno, se pudo ir de alguna manera. Hola. Saldando. El país estuvo en deuda casi. Hola, sí. Sí, sí. Hola. Sí, sí, te escucho. Adelante, Luciana. Sí. Sí, no sé hasta dónde me escucharon. No, te escuché ahora al final que el país se endeudó, pero pudo ir saliendo, ¿no es cierto? Claro, en realidad estuvo siempre en deuda. Lo que pasa es que la diferencia era que la Argentina daba confianza en una época. Entonces le seguían prestando y devolvía y no caíamos, digamos, en un pozo, ¿no? Porque todo eso se utilizaba para obras. Y esto va a ser durante todo lo que es las presidencias, por ejemplo, la de Roca, bueno, hasta 1916 más o menos, ¿no? Claro, claro, claro. Julio. Sí, ¿y quiénes eran los enemigos de Sarmiento? Porque claro, era una persona verborrágica, una personalidad atractiva, pero él tenía conflictos. ¿Quiénes se oponían a él? Bueno, básicamente va a tener conflictos no solamente con Rosas y todos los grupos, el grupo federal, sin que él sea unitario, porque en realidad Sarmiento mismo dice en el Facundo, ya no existen los unitarios, nosotros no somos unitarios, los unitarios son hombres grandes, es la generación anterior, uh-huh. Y entonces hace esa diferencia entre civilización y barbarie. Claro. Y lo interesante es que él tiene enemigos en distintas etapas que se van convirtiendo también en amigos, ¿no? Mira. O viceversa. Por ejemplo, la relación con Mitre es muy interesante. Se va a fascinar con Mitre, van a ser grandes amigos. Y cuando él accede a la presidencia, cuando Mitre no quería que él fuera el presidente, se genera una distancia importante. Pero al final de su vida, 2 años antes de que muera Sarmiento, Mitre, que le había hecho incluso un levantamiento militar y cívico-militar, Mitre empieza a ir a la casa de Sarmiento, uh-huh, a hablar de política, y esto lo cuentan las cartas a sus amigos. Entonces dice, finalmente terminan formando un grupo que es lo que va a dar base a la ley de Sarmiento, ¿no? A la famosa ley de protección de animales. O sea, crean una... él va a ser el presidente de esa institución y Mitre el vice, y se juntaron en la casa de Sarmiento, ¿no? O sea, uh-huh, pensemos que así terminan. Y cuando Mitre muere, 18 años después, que muere perdido, básicamente, con alucinaciones, hablaba con Sarmiento. Mira vos. Eso es lo que dice la familia, ¿no? Entonces, eran vínculos así, lo mismo con Alberdi, él llega a volver a tener una amistad con Alberdi y termina bien. Se preocupaba de eso, Sarmiento. Que eso, bueno, quizás no es tan conocido, ¿no? Y uno va más a su parte de choque, pero siempre trató con aquellas personas a las que rescataba y sabía que de alguna manera eran importantes para él, terminar en buenos términos, sobre todo en su vejez. Claro. Eran luchas o disputas, digamos, en términos muy ideológicos, seguramente, ¿no? No eran tanto a nivel personal, aunque podrían derivar, pero eran ideas o debates sobre cuestiones de la política, ¿no? Tal cual, eran formas de pensar, ¿no? Pero dentro del liberalismo, lo cual también hace que el país tuviese políticas de Estado, ¿no? Claro. Tenían ciertas bases que compartían. Entonces eso es muy importante. Luciana, ¿qué significó la sanción de la ley de educación primaria obligatoria en términos concretos para el país y en la proyección del país? Bueno, la ley realmente va a ser la base a que después el país llegue a ser la novena economía mundial, ¿no? Porque lo que se buscó fue básicamente instruir a la gente para que pueda acceder a mejores empleos, para que, bueno, fue una ley que sirvió también para vincular a la población, porque estábamos con muchos inmigrantes y llegaron muchos más. Entonces, de alguna manera se necesitaba dar cierta unión, ¿no es cierto?, a la población, porque ya además las mismas, los italianos, los españoles, hacían sus propias escuelas, entonces era necesario tener una ley que le diera una base a todos similar, y que además la escuela siempre llega a la casa, o sea que era el instrumento por excelencia, ¿no? Los chicos, más allá de que vaya el chico a educarse, lleva mucha información a las casas, ¿no? Claro. Entonces, otra de las cuestiones que también Sarmiento veía era hacer en los actos escolares fuera de la escuela, en la plaza, para que todos pudieran verlo y algo aprender, ¿no? Que todo eso se va a ver también reflejado en esa ley, y Sarmiento no era el presidente, sino que era Roca. Se llevaba muy mal con Roca porque él había querido ser reelecto, y Avellaneda le da esa oportunidad de subir, o sea, lo elige como su candidato a Roca, y Roca tampoco lo quería. Es más, Sarmiento nunca lo quiso a Roca. Cuando se lo ve por primera vez siendo él el presidente y Roca un joven al que iban a mandar al norte a luchar en contra de los caudillos, le pareció demasiado poco feo y joven, ¿no? Entonces lo rechaza, que no, no iba a tener la capacidad, pero finalmente, bueno, Roca va a ir va a ser aceptado por Sarmiento y va a ser muy fiel, pero de todas maneras se detestaban. Y aún así Roca lo coloca a la cabeza de ese proyecto, que fue uno de los grandes proyectos de Roca. Y después de esto, bueno, sigue cada uno con su vida y sus odios, pero eso no existe hoy, ¿no? Claro, claro. Podemos decir, Luciana, que toda esta obra de colegios, de mentalidad, de leyes, marcó a la Argentina como nunca y la transformó en un país de avanzada, cuyos resultados hasta hoy somos beneficiarios, todo este tema de la educación, ¿te parece? Sí. Sí, yo creo que igual hay que modificar siempre todo, ¿no? Claro, uno no, por supuesto. Pudo darse cuenta de lo atrasados que estamos en cuanto a educación durante la pandemia, ¿no? Porque nos faltaban herramientas, nos faltaba organización. También, bueno, somos un país pobre. Entonces, en ese momento también éramos un país pobre, pero que tenía otras prioridades, y creo que eso es lo fundamental, ¿no? ¿Cuál era la prioridad? Avanzar en la educación, avanzar en sobre todo en esos temas, en una igualdad real, porque una de las cuestiones que dice Sarmiento en sus discursos como presidente es que la democracia era una mentira mientras no existiera un pueblo educado. Claro, claro, claro. Y estamos en muchos aspectos así, ¿no? Así que sí. Sí, sí, yo te hago esta pregunta consciente, por supuesto, de la realidad que vivimos, pero quiero decir que en su momento y por mucho tiempo significó un avance importantísimo que nos colocó en primeros lugares del mundo, ¿no? O por lo menos sí, de América. Sí, qué bien que esa generación organizó el país, ¿no? Eso es lo que podemos decir a gran medida. Porque si no, no sé, seríamos medio un poco un desastre, ¿no? Porque, bueno, tenemos muchas cuestiones que se marcaron en esa época y que le dieron buenas bases al país. Luciana. Así que eso es fundamental. Sí, sí, Luciana. Tenemos una gran semblanza de Sarmiento hasta ahora y hay algo que a mí me sorprende los que nos dedicamos a la educación, cuando recibimos nuestra formación, que vos lo mencionaste al pasar, que es el revisionismo. ¿Por qué considerás que en los últimos años se ha demonizado tanto a Sarmiento a pesar de esta obra que se ha hecho, o quizás por esta obra? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que Sarmiento es el ejemplo más claro de meritocracia que tuvo nuestro país. Él era un hombre que sale de la pobreza y se convierte en un presidente, que no tuvo la capacidad de estudiar, sino que fue un autodidacta. Y es más, todo el tiempo quería que lo nombraran honoris causa, ¿no es cierto? Quería que le dieran los títulos porque sentía esa falencia. Hasta último momento se lo pedía a Mitre. Empólleme ese huevo, decía, quería que le dieran el título de la universidad, que le diera un título. Y se lo van a dar en Estados Unidos y todo esto que sabemos. Pero justamente es eso, ¿no? Sarmiento va a ser un hombre que se hace solo. Y hemos escuchado a mucha gente que apoya las ideas revisionistas o esa mirada sobre la historia hablar en contra de la meritocracia, o sea que Sarmiento nunca les podría gustar, ¿no? O nunca podrían celebrar la obra de Sarmiento, aunque realmente a veces lo hacen, ¿no? Uno ve que van a San Juan, por ejemplo, y no les queda otra que hablar a favor de Sarmiento, a las mismas personas que, por otro lado, lo ningunean, lo tratan de sacar incluso a los libros de historia. Se entiende por ese lado, ¿no? Que Sarmiento, para mí, es esa cuestión, ¿no? Claro. Luciana Sabina, profesora de Historia de la Universidad de Cuyo, nos has trazado un panorama súper interesante sobre la vida de Sarmiento como presidente, político, educador, escritor también. Agradecidísimos en Caminante por tu participación y haber compartido este diálogo. Un placer. Muchísimas gracias. Que sigas bien. Chao. Igualmente. Chau, chau. Y me llevaré las buenas luces. Vos sabés una idea muy interesante que me quedó sobre las palabras de Sarmiento, ¿no? Que era un loco lindo, indudablemente, un genio. Totalmente. ¿No? Qué suerte que asumió un maestro, ¿no? La Argentina, no sé, creo que fue el único maestro presidente, tal vez me equivoque, pero generalmente son abogados. Sí. Sin nada que decir de los abogados, ¿no? Porque sí, hay buenos y malos, pero qué bueno sería que vuelva un maestro a la primera magistratura del país. Y vamos a escuchar a Roxette, Fading Like a Flower. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana en un mundo cambiante. Punto de unión con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Recordamos, Julio, la consigna para nuestros oyentes en este sábado 10 de septiembre. De las adivinanzas, ¿sí? Que han sido desde siempre la manera de a usar el ingenio y divertirnos. ¿Qué adivinanzas recordás de tus tiempos de escuela? Las que compartías, las que te decían. Contanos al 116-400-7047. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. La película para esta semana se titula Adu. Adu plantea tres historias adentrándose en la realidad cotidiana de miles de africanos que intentan huir de las miserias y, pese a aparecer muy cerca y continuamente en las noticias, parece distante, haciendo a los europeos ibéricos inmunes a una realidad dramática. La trama cuenta tres historias. La de Adu, un niño de 6 años que en un intento desesperado y agazapado ante una pista de aterrizaje en Camerún, acompaña a su hermana mayor para colarse en las bodegas de un avión y huir hacia España, dejando atrás los fuertes lazos familiares de su tribu y las miserias de su entorno. No demasiado lejos de este drama, un activista medioambiental contempla la terrible imagen de un elefante asesinado y sin colmillos. No solo tiene que luchar contra la caza furtiva, sino que también tendrá que reencontrarse con los problemas de su hija, envuelta en la drogadicción y con poca vida familiar, producto de los problemas de una sociedad primermundista con valores desgastados. Por otro lado, al norte, en Melilla, un grupo de guardianes civiles se prepara para enfrentar a la furibunda muchedumbre que ha iniciado el asalto a una valla para acceder a una vida mejor. Tres historias unidas por un tema central, en las que ninguno de sus protagonistas sabe que sus destinos están condenados a cruzarse y que sus vidas ya no volverán a ser las mismas. Adu, una película ganadora de 4 premios Goya y de producción española, que expone los contrastes de dos sociedades que podemos ver en la plataforma de Netflix. Y vamos a escuchar Cheek to Cheek por Louis Armstrong. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek. Yes, heaven, I'm in heaven, and the kids that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now mama, dance with me, I want my arms about you, the charms about you will carry me through. Yes, heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we out together, dance cheek to cheek. Take it, Ella, swing it. Conducen la caminata David Kohler y Julio Lloret. La risa es cosa seria. Hay contradicciones que suelen encajar muy bien, y esta sobre la risa es una de ellas. En forma despectiva se le suele llamar payaso aquel que nos hace reír. Confieso que nunca me gustó esta descalificación. Me contaba un amigo que se habían reído mucho con la familia, y su hijo pequeño, que también se reía, aunque él no sabía el porqué, le dijo a su mamá: vamos a reírnos otra vez. Me produjo una sensación muy tierna y me invitó a recordar mi propia infancia, cuando mis padres y mis tíos contaban sus historias de familia y reíamos tanto. Vamos a reírnos otra vez. Esto solo se le puede ocurrir a un niño. Un niño que vive esa bendita magia. Valga el término tan contradictorio también. Bendita magia. Muchos hogares se volverían un verdadero cielo en la tierra si tan solamente aprendieran a reírse un poco más, especialmente cuando nos reímos de nosotros mismos. La risa es cosa seria. Cuando falta, cuando se la deja de tener en cuenta, la vida se vuelve insípida, gris y sin gusto. Una señora solía decirme: en esta casa se ha perdido la risa. Gran pérdida, pensé para mis adentros. Porque la risa tiene complicidad con el amor, ya que se retroalimentan y se estimulan. Donde está uno, no tarda en llegar el otro. Los momentos felices siempre están salpicados y aún empapados de buena risa. Hacer reír a mi esposa es una de las cosas que me interesan. Por eso, para uno de sus cumpleaños, le escribí la siguiente poesía. Yo quiero que te rías y vuelvas a reírte. Te agarres la barriga festejando mis chistes. Que pierdas la cordura, que encuentres la alegría, porque la risa tuya alegra el alma mía. Yo quiero que te rías, me conformo con eso. La risa es medicina que hace bien a los huesos. ¿Viste que no se enferman las personas que ríen? ¿Viste cuán satisfechos y cuán alegres viven? Yo quiero que te rías, y vuelvo a repetirlo, que a mis gastados cuentos vuelvas a revivirlos. Ellos no son gran cosa, mas si te hacen reír, harán más llevadero a tu diario vivir. Yo quiero que te rías y vuelvas a reírte, te agarres la barriga festejando mis chistes, que pierdas la cordura, que encuentres la alegría, porque en la risa tuya se alegra el alma mía. La palabra justa y sabia desde Mar del Plata de nuestro amigo Tony López. Pedro Aznar, a primera vista. Cuando no tenía nada de cielo, cuando todo era ausencia, esperé. Cuando tuve frío, temblé. Cuando tuve coraje, llamé. Cuando llegó carta, la abrí. Cuando escuché a Prince, bailé. Cuando el ojo brilló, entendí. Cuando me crecieron alas, volé. Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí. En cuanto te vi, me enamoré. Amara, Zaya, soy él. Zaya, Zaya, ahí. Oh, Amara, Zaya, soy él. Zaya, Zaya. Cardiff Gate a baile. Cuando el ojo brilló, entendí. Cuando me crecieron alas, volé. Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí. En cuanto te vi, me enamoré. Amar a Zaya, soy él. Zaya, Zaya, ahí. Oh, amar a Zaya, soy él. Zaya, Zaya, ahí. Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Ella. Soy la flor de los llanos de Sharon. Soy la rosa de los valles. Él. Mi amada es entre las mujeres como una rosa entre los espinos. Ella, mi amado es entre los hombres como un manzano entre los árboles del bosque. Qué agradable sentarme a su sombra. Qué dulce me sabe su fruta. Me llevó a la sala de banquetes y sus miradas para mí fueron de amor. Reanímenme con tortas de pasas. Aliméntenme con manzanas porque me muero de amor. Que ponga él su izquierda bajo mi cabeza y que con su derecha me abrace. Él, prométanme, mujeres de Jerusalén, por las gacelas y cervatillas del bosque, no interrumpir el sueño de mi amor. Déjenla dormir hasta que quiera despertar. Ella, ya viene mi amado, ya escucho su voz, viene saltando sobre los montes, viene saltando por las colinas. Mi amado es como un venado pequeño. Aquí está ya, tras la puerta, asomándose a la ventana, espiando a través de la reja. Mi amado me dijo, levántate, amor mío, anda, cariño, vamos. Mira, el invierno ha pasado y con él se han ido las lluvias. Ya han brotado flores en el campo, ya ha llegado el tiempo de cantar. Ya se escucha en nuestra tierra el arrullo de las tórtolas. Ya tiene higos la higuera y los viñedos esparcen su aroma. Levántate, amor mío, anda, cariño, vamos. Paloma mía que te escondes en las rocas, en altos y escabrosos escondites. Déjame ver tu rostro, déjame escuchar tu voz. Es tan agradable el verte, es tan dulce el escucharte. Los dos. Atrapen las zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Ella, mi amado es mío y yo soy suya, él apacienta sus rebaños entre las rosas. Mientras llega el día y huyen las sombras, vuelve, amado mío. Sé como un venado pequeño, por los montes escarpados. Del libro de Cantares,